Vamos a saludar a Carlos Heller, presidente del Partido Solidario y presidente del Banco Cooperativo Credicop, ante esta situación que está atravesando la República Argentina, las medidas del gobierno. El presidente dijo hoy, no nos gustan y solo se justifican en la emergencia durante un tiempo limitado, pero fueron implementadas para evitar daños mayores. Carlos Heller, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rosario? Buenas tardes. ¿Se evitan daños mayores con esto? Sí, claro. Yo creo que en eso que dijo el presidente, uno podría decir que está en realidad el problema, porque toman estas medidas que son adecuadas, pero las toman a disgusto porque no creen en ellas y en la emergencia a la que han llegado por no aplicarlas, porque han permitido, por ejemplo, que los exportadores no tengan ninguna obligación de liquidar las divisas y ahora le ponen un plazo para que las liquiden entre 5 y 180 días según el tipo de operaciones que se trate. Han dicho que, o han permitido que se pueda remesar al exterior cualquier tipo de divisas sin límite de ninguna naturaleza y ahora limitan drásticamente toda esa operatoria. Es decir, yo creo que lo que han hecho, bueno, han decidido reperfilar la deuda pública, digo pública y no externa porque incluye la deuda interna y la externa, toda la deuda pública, que todos veníamos diciendo que era una situación insostenible, el enorme endeudamiento que el país había contraído como consecuencia de las políticas aplicadas por este gobierno y que además el perfil de vencimientos iba a obligar a una refinanciación. Y bueno, todo eso efectivamente al gobierno no le gusta, está en contra de sus lineamientos y de su ideología y lo tuvo que tomar porque no tiene más remedio. Estamos ante una situación donde distintos sectores están pidiendo la emergencia alimentaria. Hay un acampe que se decidió en la 9 de julio por parte de las organizaciones sociales ante la respuesta negativa del gobierno nacional. Es decir, no hay, la respuesta es no hay dinero para esto. Y recién el diputado Lipovetsky nos dice, la verdad que no hace falta declarar la emergencia alimentaria porque está declarada desde 2002 y a través de distintas leyes se ha prorrogado y está vigente hasta diciembre de 2019. La pregunta es, ¿por qué no se aplica o cómo se soluciona esto, Carlos? Bueno, a ver, vos hiciste una primera pregunta que fue lo que yo te contesté y que está referido a la macroeconomía. El otro día cuando estuve en el programa tuyo, yo te acordás que decía, el problema son los fideos, el precio de los fideos. Así es. Que tenía que ver con esto mismo. Todas estas medidas son altamente recesivas, altamente inflacionarias y tienen un impacto notable en la calidad de vida de la gente que cada vez tiene más dificultades para poder cubrir sus necesidades elementales. Y esto no se resuelve con medidas macroeconómicas. Hace falta meterle plata en el bolsillo a la gente para que la gente tenga ingresos compatibles con el aumento de precios que han tenido las cosas. Harían falta políticas de control de precios para evitar que esta escalada siga de manera hasta el infinito. Pero este gobierno no tiene en su ideología, en su filosofía, tomar medidas de esa naturaleza. Y entonces, ¿esto cómo se arregla? Y bueno, se arreglará a partir de un cambio de proyecto, un cambio de modelo que se va a producir cuando haya un nuevo gobierno que tiene otras prioridades y que tome otro tipo de políticas para resolver esta situación. Ahora, lo que se espera en lo inmediato, Carlos, es una inflación más alta en agosto, que la conoceremos en unos días, sí. Una inflación aún más alta en septiembre, ese sí. Precio de los fideos va a seguir aumentando y la verdad uno espera que esto no termine en ningún tipo de situación complicada como alguna vez vivimos, porque a ver, las organizaciones sociales, los sindicatos, la organización está permitiendo o tratar de contener en algo, los intendentes, por ejemplo. Esperemos que efectivamente sea así, porque no sería bueno para nadie lo contrario. Pero efectivamente la situación es compleja, porque cuando uno mira el deterioro que han sufrido los ingresos de la mayoría de la gente, los trabajadores, los asalariados registrados, imagínate la situación de los no registrados, los jubilados, las pymes, el crecimiento del desempleo, es decir, todos los indicadores van para el mismo lado, no hay un solo indicador favorable. Y realmente esto solo se resuelve, insisto, y pidiendo que los precios sigan aumentando y aumentando el poder adquisitivo de la gente. Y así de fácil. No es un tema que pasa por ninguna cuestión de altísima complejidad. Pero eso requiere otras políticas y otros gobernantes con voluntad de llevar adelante esas políticas. Lo único bueno que tiene esta situación es que estamos cerca de que eso suceda. Es decir, digo yo desde la perspectiva, sería mucho más grave si esto estuviera sucediendo y faltara un año para las elecciones. Uh-huh. Por suerte estamos en septiembre y el 27 de octubre hay elecciones y el 10 de diciembre habrá un nuevo gobierno en el país, y entonces uno no es que quiera decir que falta poco y entonces conviene aguantar, pero viste, como en cualquier circunstancia, cuando vos ves el horizonte, aunque la situación esté mal, lo ves con un poco más de optimismo, a eso me refiero. Sí, pero los acampes, la gente en la calle, la protesta, es inevitable, no es un tema de gente que quiere protestar porque es opositor al gobierno. Está protestando porque no puede vivir en estas condiciones. El gobierno tendría que tener una mayor sensibilidad y tener una menor preocupación por cumplir con los objetivos del ajuste fiscal y ocuparse más de la ciudadanía y resolver con criterio de emergencia, porque este gobierno ya otra cosa no puede hacer, pero por eso la emergencia alimentaria, más allá de lo legal, requiere mecanismos que aseguren que la gente deje de pasar hambre y que estos datos que se van conociendo de que crece la cantidad de gente en situación de calle, que crece la cantidad de gente que tiene deficiencias en la alimentación básica y demás, se modifique y comencemos a caminar para el otro lado. Ahora, esto es así, sin lugar a dudas. A mí me abruma y repudio que haya, por ejemplo, un funcionario como Pablo Velluto que dice que pedir la emergencia alimentaria es un eslogan de campaña. Bueno, pero sabes que si haces una lista de las cosas que ha dicho Velluto, creo que eso mismo califica la calidad de la apreciación. Bien, ha sido más que claro. ¿Vos crees, Carlos, que puede haber aún más medidas en este tono que ha tomado el gobierno en los últimos días? ¿Son suficientes para llegar, como pretende, hasta octubre? En el tema macro, sí, que tiene que ver con deuda y que tiene que ver con funcionamiento del sistema financiero, sí, y control del manejo de las divisas y demás, creo que son las medidas que había que tomar. Faltan las medidas que tienen que ver con los precios y los salarios, uh-huh, que es en definitiva lo que define el estado de situación de la gente. Faltarían medidas que tienen que ver con las pymes, pero las pymes, la primer medida que necesitan es que haya consumo. Claro. Porque está muy bien que haya una moratoria fiscal o previsional para que los dejen de agobiar y los dejen de embargar, porque la situación incluso es más grave porque les meten demandas y demás. Todo eso está muy bien que se resuelva. Pero el principal problema que tiene un comercio del barrio es que entre el cliente a comprar y que tengan plata para pagarle. Y el problema que tiene una pyme que produce para el mercado interno es que ese mercado interno exista y que sea demandante. Entonces, esto no se arregla de ninguna manera si no le pones más plata a la gente para que del lado de la demanda se ponga en marcha la rueda. La Argentina no está necesitando inversiones para eso, tiene casi la mitad de su capacidad productiva ociosa. Por lo tanto, podría producir casi el doble de lo que produce sin inversiones nuevas. Recién ahí llegaríamos a un punto de tensión donde si no invertís se genera un cuello de botella. Pero estamos tan lejos de ese cuello de botella, uh-huh, que lo que hace falta inicialmente es simplemente que haya demanda, y que esa demanda, que se puede dar por dos motivos: porque la gente gana más o porque tiene acceso a un crédito barato que puede pagar. Hoy no se da ninguna de esas dos condiciones porque tenemos un sistema financiero que tiene tasas de interés que son absolutamente confiscatorias. Sin lugar a dudas. Carlos Heller, como siempre, muchas gracias, muy amable. Que te vaya bien, adiós. Adiós. Hablamos con el presidente del Partido Solidario y presidente del Banco Cooperativo Credicop.